Capítulo 56. Los engaños de Satanás. Satanás comenzó con sus engaños en el Edén. Dijo a Eva: "No moriréis". Esa fue su primera lección acerca de la inmortalidad del alma, y ha continuado difundiendo ese engaño desde entonces hasta hoy, y seguirá haciéndolo hasta que termine el cautiverio de los hijos de Dios. Se me señaló a Adán y Eva en el Edén. Comieron del árbol prohibido, y entonces la espada de fuego fue puesta en torno del árbol de la vida, y fueron expulsados del huerto para que no comieran de ese árbol y llegaran a ser pecadores inmortales. Ese fruto debía perpetuar la inmortalidad. Oí que un ángel preguntaba: "¿Qué miembro de la familia de Adán ha pasado a través de la espada de fuego y ha comido del árbol de la vida?" Oí que otro ángel contestaba: "Ni uno solo de los miembros de la familia de Adán ha pasado a través de esa espada de fuego, ni ha comido del fruto de aquel árbol, por lo tanto no hay un solo pecador inmortal. El alma que pecare morirá de muerte eterna, una muerte en la cual no hay esperanza de resurrección, y entonces la ira de Dios se apaciguará". Me asombraba que Satanás pudiera tener tanto éxito e hiciese creer a los hombres que las palabras de Dios que dicen "el alma que pecare esa morirá", Ezequiel 18:4, significan que el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente sometida a tormentos. Dijo el ángel: "La vida es vida, ya sea que se la viva en medio del dolor o de la felicidad. En la muerte no hay dolor, ni gozo ni odio". Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para difundir la mentira que fue dicha por primera vez a Eva en el Edén: "No moriréis". Y como la gente aceptó ese error y fue inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le hizo creer además que el pecador habría de vivir sometido a tormentos eternos. Entonces quedó preparado el camino para que el enemigo obrara por medio de sus representantes y presentase a Dios ante la gente como un tirano vengativo que sumerge en el infierno a todos los que no le agradan y les hace sentir eternamente su ira, y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en medio de las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si se aceptaba este error, muchos odiarían a Dios en vez de amarlo y adorarlo, y que muchos serían inducidos a creer que las amonestaciones de la palabra de Dios no se cumplirían literalmente porque sería contrario a su carácter bondadoso y amable arrojar al tormento eterno a los seres que creó. Otra idea extremista que Satanás ha logrado que la gente adopte es la de pasar por alto totalmente la justicia de Dios y las advertencias de su palabra, para presentarlo lleno de misericordia, de manera que finalmente nadie perezca, sino que todos santos y pecadores se salven en su reino. Como consecuencia de los errores populares acerca de la inmortalidad del alma y el infierno eterno, Satanás se aprovecha de otra clase de gente y la induce a creer que la Biblia no es un libro inspirado. Creen que enseña muchas cosas buenas, pero no pueden confiar en ella ni amarla porque se les ha enseñado que presenta la doctrina del tormento eterno. A otra clase de gente Satanás la lleva aún más lejos, a negar la existencia de Dios. Les parece que no hay compatibilidad entre el carácter del Dios de la Biblia y el hecho que inflija horribles torturas por toda la eternidad a una porción de la familia humana. Por lo tanto, rechazan la Biblia y a su autor, y consideran que la muerte es un sueño eterno. Hay todavía otra clase de seres humanos temerosa y tímida. Satanás los induce a cometer pecados, y después insiste en que la paga del pecado no es muerte, sino vida en medio de horribles tormentos que tendrán que soportar por los siglos sin fin de la eternidad. Al magnificar así ante sus débiles inteligencias los horrores de un infierno inacabable, se posesiona de sus mentes y entonces pierden la razón. A continuación, el enemigo y sus ángeles se regocijan, y el incrédulo y el ateo se unen para cubrir de oprobio al cristianismo. Sostienen que esos males son resultados lógicos de creer en la Biblia y en su autor, cuando son la consecuencia de aceptar errores populares. Vi que la hueste celestial se indignó frente a esta actitud tan descarada de Satanás. Pregunté por qué se permitía que todos esos engaños causaran sus efectos en la mente humana cuando los ángeles de Dios eran poderosos y, si se les ordenaba, podían fácilmente quebrantar el poder del enemigo. Entonces vi que Dios sabía que Satanás iba a poner en práctica todas sus tretas para destruir al hombre. Por eso permitió que se escribiera su palabra, para presentar sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que ni los más débiles necesitaran errar. Después de dar su palabra a los hombres, la preservó cuidadosamente de la destrucción por parte de Satanás y sus ángeles, o por parte de cualquiera de sus agentes o representantes. Mientras otros libros podían ser destruidos, este debía ser inmortal. Y cerca del fin del tiempo, cuando los engaños del enemigo aumentaran, se iba a multiplicar de tal manera que todos los que lo quisieran podrían obtener un ejemplar, y si estaban dispuestos, podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Lucifer. Vi que Dios había protegido la Biblia en forma especial. Sin embargo, cuando solo había pocos ejemplares, algunos eruditos en ciertos casos modificaron las palabras con la idea de aclarar su sentido, pero en realidad estaban confundiendo lo que era claro al torcer su significado para que concordara con sus opiniones establecidas, condicionadas, a su vez por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta y que una porción se ensambla con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar porque la palabra de Dios no es solo clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que se da el Espíritu Santo como guía para comprender el camino de la vida que ella revela. Vi que los ángeles de Dios nunca deben dominar la voluntad. Dios pone delante del hombre la vida y la muerte. Él puede elegir. Muchos desean la vida, pero siguen avanzando por el camino ancho. Deciden rebelarse contra el gobierno de Dios a pesar de su gran misericordia y la compasión que manifestó al dar a su Hijo para que muriera por ellos. Los que no aceptan la salvación adquirida a un precio tan exorbitante serán castigados, pero vi que Dios no los confinará en el infierno para que sufran eternamente, ni tampoco los llevará al cielo, porque si los pusiera en contacto con los puros y santos, serían sumamente desgraciados. En cambio, los destruirá por completo y serán como si nunca hubieran existido. Entonces su justicia quedará satisfecha. Hizo al hombre del polvo de la tierra y los desobedientes e impíos serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo. Vi que la bondad y la compasión de Dios con respecto a este asunto debieran inducir a todos a admirar su carácter y a adorar su santo nombre. Cuando los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la hueste celestial dirá: Amén. Satanás observa con gran satisfacción a los que profesan el nombre de Cristo y sin embargo se aferran tenazmente a los engaños que él mismo ha originado. Sigue siendo su tarea elucubrar nuevos engaños y su poder y su arte en este sentido aumentan continuamente. Indujo a sus representantes, los papas y sacerdotes, a exaltarse a sí mismos y a incitar al pueblo a perseguir acerbamente y destruir a los que no querían aceptar sus errores. ¡Oh, cuántos sufrimientos y agonías tuvieron que soportar los preciosos seguidores de Cristo! Los ángeles han llevado un registro exacto de todo esto. Con regocijo, Satanás y sus demonios dijeron a los ángeles que servían a los santos que sufrían que todos ellos iban a ser muertos para que no quedara un solo cristiano verdadero en la tierra. Vi que entonces la iglesia de Dios era pura. No había peligro de que entraran en ella hombres de corazón corrupto, porque el verdadero cristiano, que se atrevía a declarar su fe, corría peligro de ser llevado al potro, a la hoguera y a la tortura que Satanás y sus malos ángeles podían inventar o inspirar a la mente humana.